Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. En las escuelas ORT, que es una escuela técnica muy, muy reconocida, una escuela privada aquí de Capital, nos encontramos que hace pocos días las autoridades de la escuela despidieron a 10 docentes. Y bueno, estamos comunicados ahora con Franco. Este conflicto, Franco, empieza con el despido. Ustedes ya venían teniendo situaciones tensas dentro de la institución. ¿Cómo se gesta, digamos, esta situación? Mira, el despido es como un poco la finalización de una situación tensa, como vos bien planteás, que viene desde hace un tiempo. Nosotros, a partir del año pasado, hemos tomado la decisión concreta y real de afiliarnos a y hacer una organización sindical adentro del colegio. Nos hemos afiliado a uno de los gremios, a la UTE de la Ciudad de Buenos Aires. Y el colegio lo ha permitido, hemos llevado adelante elecciones adentro del colegio. Tenemos 8 delegados y delegadas que nos representan. Luego de esta organización, nosotros presentamos una serie de reivindicaciones y un petitorio de cuestiones a la institución, las cuales nunca fueron muy mal recibidas en principio, y luego de eso, nunca más recibidas. Es decir, tuvimos tan solo 2 reuniones a lo largo del año con la dirección. Luego de eso nos derivan a una casilla de correo electrónico para que sigamos haciendo los reclamos allí, y las respuestas nunca vinieron. La respuesta más contundente que la escuela ha dado ha sido la del viernes 6 de diciembre, el último día de clases, cuando nos desayunamos, literal, porque fue a las 7 de la mañana, con el despido de 10 compañeros y compañeras, la mayoría de ellas mujeres. Las autoridades lo que dicen es que es reestructuración, no hay más. El speech era circular, digamos, tres frases. Uh-huh. Reestructuración, el derecho nos ampara, podemos hacerlo. Pero reestructuración, el derecho nos ampara, podemos hacerlo. Esto era lo único que circulaba en esa sala, en la cual a los despedidos iban llevando a medida que llegaban al colegio para informarles del despido, lo cual también fue una práctica muy violenta, porque profesores y profesoras que llegaban a las 8 menos cuarto de la mañana, primer bloque de la mañana a la escuela, ingresaban a la institución, 2 personas de seguridad los escoltaban, nos hacían ir, no hablo en primera persona porque yo no soy de los despedidos, pero los hacían ir al bordecito de una reja tipo cancha de fútbol o recital, cuando vos vas a comprar la entrada, que tenés como el caminito marcado, bueno, algo sí. Así, donde estaban esperando 3 autoridades. Esas 3 autoridades las llevaron hacia una sala, un cuartito pequeñito, muy cerquita de la entrada de la escuela, y así eran comunicadas de esta situación. Una de las chicas, Melina Merquier, fue despedida estando el jefe del área nuestra. Nosotros somos del área de sociales. De los 10 despedidos, 7 son del área, 6, perdón, son del área de sociales. Estaba nuestro jefe de área en esta situación. El jefe de área esgrime ante la mirada de Melina que no tiene nada que reprochar de su labor docente, que no tiene nada en contra de cómo ella ha venido ejerciendo su profesión en estos 2-3 años que hace que está en la escuela. El único argumento que nos dan es el de la reestructuración. Lo que uno podría suponer es que se van a cerrar cursos, lo que uno podría suponer es que, bueno, no, nada de todo esto estaría pasando. De hecho, hoy a algunos docentes nos han pedido que vayamos a cubrir las horas de aquellas docentes que fueron despedidas, que lógicamente nos hemos negado. Tiene que ver un poco con nuestras prácticas habituales de nuestra vida cotidiana, porque somos nos posicionamos políticamente y responsablemente en nuestro rol y en nuestra labor, no solo como profesionales, sino como ciudadanos ejecutores de derechos, y entonces hay una en esta organización tenemos o tratamos de tener muy muy en claro los posicionamientos políticos ante este tipo de prácticas, ¿no es cierto? Dejar sin trabajo, dejar sin sustento a 10 familias, dejar con esta incertidumbre de, vos sabés que en docencia, si uno tiene que salir a buscar laburo, vamos a decirlo así, enero y febrero son meses muertos para nosotros. Uh-huh. No tenés ninguna posibilidad de conseguir trabajo. Ahora en diciembre tampoco, el último acto público es el sábado que viene. Es el último acto público del año. O la embocás o no la embocás. Se hace muy difícil. Por otro lado, la escuela ha tomado una decisión un poco pedagógicamente errada por donde se la mire. Aquellos estudiantes que en esta semana y el viernes pasado tenían que rendir algún recuperatorio han sido aprobados automáticamente porque sus docentes no estaban. Les han dicho que una profesora se tomó licencia por todo diciembre por una enfermedad y entonces quedaban todos aprobados. Prácticas muy, muy antipedagógicas por donde uno puede analizarlo. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay dos sedes, una en Almagro, ahí en la calle Yatay o Río de Janeiro, y la otra está por Belgrano. Y entre las dos sedes, ¿cuántos docentes hay en el plantel? Entre las dos sedes hay unos 300 docentes en el plantel, 300 más o menos, 300 y algo más. En la sede de Belgrano tengo entendido que no, son dos escuelas que funcionan muy distintas, tienen un director cada una, la distancia también es la distancia geográfica, digo, es importante en ese sentido. Sí, lógicamente que tenemos contacto, charlas diarias, cuando hemos organizado asambleas se han compartido, han participado docentes de la otra sede también, pero no hay una organización. La escuela ORT, las escuelas ORT son la escuela más grande de América Latina, por cantidad de estudiantes. Ustedes piensen que el viernes o jueves, no me acuerdo, de la semana anterior, fue el acto de egresados de ambas sedes, egresaron algo de 980 estudiantes. Claro. Todo lo de quinto año. Digo, para empezar a imaginar la magnitud del tamaño, ¿sí? Casi 1000, lo que muchas escuelas ni siquiera tienen, la escuela ORT la tiene como egreso, ¿sí? Por año. En la sede nuestra de Almagro, donde trabajamos nosotros, primer año tiene, por ejemplo, hasta la división F, una escuela privada con un 64% de subvención estatal, que cobra alrededor de 17, 18 mil pesos la cuota mensual, y tiene una capacidad tecnológica muy buena, muy buena. Realmente uno, cuando llega al colegio, tiene un proyector, tiene una pizarra, digo, ese dispositivo tecnológico muy bien aplicado gracias a nuestro trabajo. Porque todo el tiempo estamos subiendo cosas a un campus virtual, armando materiales para ese campus virtual, para sostener clases, para que los chicos cuando llegan al aula tengan materiales digitalizados, y esto es todo un laburo, por supuesto no pago, esto estaba entre nuestras reivindicaciones, el trabajo, el extensísimo trabajo que hacemos afuera para obtener esas plataformas, nosotros nos pagan como a cualquier docente la hora de clase, digo, esta fue una de nuestras reivindicaciones. Otra de las reivindicaciones que estuvimos pidiendo es que se aplique reglamentariamente la educación sexual integral, que es una ley para la Ciudad de Buenos Aires y para el país, y se está aplicando. Este año no hemos tenido jornada ESI, todas las escuelas de la ciudad la tienen en fechas previstas por calendario escolar, nosotros no. Las jornadas ESMI, que son los espacios para la mejora institucional, que también es por calendario, una vez por mes, tampoco las tenemos. Y esto también, para los que trabajamos en más de una escuela, que a todos los docentes nos pasa eso, genera problemas, porque el día que hay jornada ESMI, ¿vos dónde vas? ¿Vas a dar la clase a ORT o te vas a la jornada ENI? Si falto a la jornada ENI, me descuentan porque no tengo justificativo. Si falto a la ORT, me descuentan porque no me toman el justificativo de la jornada ENI de la otra escuela. ¿Qué hago con mis hijos? Porque mis hijos ese día no tienen clase. Me los llevo a la escuela. Los mando me sale más caro pagarle a una niñera porque me descuentan el del otro lado que asistir al colegio. Entonces es una lógica que se hace muy difícil de sostener. Estamos ya cerrando el programa, pero no quería dejar de preguntarte para cerrar o darte el espacio para que lo digas. Hay muchas, digamos, por el prestigio que tiene la escuela Ort, hay muchas personalidades, la cultura, la comunicación públicas que, bueno, plantearon, digo, que salieron de ahí, que tienen hijos ahí, que fueron, bueno, que plantearon su solidaridad. Primero, saber si eso tuvo algún efecto. Bruno Rodríguez, que es un ex alumno que estuvo en los Jóvenes por el Clima con Greta Thunberg la semana pasada y la anterior también. Bueno, en esto de las personalidades que surgen del colegio, tenemos estas personalidades. Cuanto más nos puedan acompañar, mejor para resistir. Estamos reclamando la reincorporación de todos los docentes despedidos. Y le estamos planteando esto a la dirección del colegio. Muy bien, Franco Del Fabro, docente de la escuela Ort, muchas gracias. Gracias a usted. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 73 de este martes 10 de diciembre de 2019. Mi nombre es Cristian Madia. Y ahora sí tenemos a nuestra invitada del día de hoy, Valeria Zarza. Fuiste monja, ex monja, como dice ahí el flyer que subimos ayer, en la provincia de Salta, y fuiste, bueno, abusada en su momento por el cura Agustín Rosa, ¿no? Exactamente. Intenta abusar porque creo que es lo que intentó hacer, digamos, estando en uno de los conventos, me llama y me dice que quería probar un cinturón. Pasa el cinturón detrás mío y me jala hacia él, y bueno, ahí fue un forcejeo, yo me lo saco de encima. A partir de ahí se cortó la relación padre-hija, era una cuestión de tensión, y él me medía todo el tiempo. Pero yo, de la impotencia que me agarró, de la bronca, de la desilusión, de todo junto, comencé a tener ataques de llanto. Después de eso se me hizo como una especie de fibromialgia. También no soportaba la tela de hábito. Mirá qué simbólico, ¿no? No podía ponerme el hábito porque la tela me dolía el cuerpo, impresionante. Y ¿Vos esto lo pudiste hablar con alguien en ese momento? En ese momento lo hablé con la superiora. La superiora estaba en esa casa, y cuando ella justo entró y vio esa, la última parte la vio, y entonces me dijo que yo estaba exagerando, que el padre estaba con diabetes y que la diabetes lo ponía muy mal, de mal humor. Él siempre se escudaba de eso. Cuando se mandaba una macana grande, era que se había subido el azúcar y no se podía medir ni controlar. Que estaba muy preocupado porque estaba llevando una obra de Dios muy importante y todo lo demás. Entonces era como que constantemente lo justificaba y yo le creía. Aún así, que yo haya vivido, incluso me acuerdo situaciones de estar, ser más chica yo y estar parada en la cocina y él pasaba por atrás y hacía como una serie de tocamientos, que yo con el tiempo pude reaccionar que eso no estaba bien, que no era normal y que no había sido, que no se dio cuenta, que el espacio era chico y por eso, no, sino que había sido a propósito. Aparte de sus chistes groseros, chistes sexuales, por ahí tenía la costumbre, eso no se me va a borrar nunca, creo, de cuando íbamos para algún lugar y había feo olor en el ambiente, decía, hermanita, cierra las piernas, esas groserías te decía todo el tiempo, ¿no? Esas y otras más que digamos, me sigue pasando hasta el día de hoy, es como si lo siguiera escuchando, ¿no? Creo que no solamente fue el abuso sexual, sino el psicológico y todo lo demás. ¿Vos cuántos años tenías en ese momento? Tenía 23 años, hoy tengo 46. Bueno, cuando yo empiezo a estar con estos nervios y todo lo demás, lloraba cada rato, explotaba de ira. no con las hermanas, pero sí de romper cosas, así, estaba sacada. Entonces, el padre Rosa le dice a mi superiora que era urgente trasladarme, que yo no estaba bien, que de tantos retiros me estaba volviendo loca. Entonces me trasladan a Argentina, me encierran en una casa. Muy, muy sutilmente, no fue bruscamente, sino que descansa acá, quédate acá, me ponen, me llevan a hacer terapia. Y la terapeuta, yo a ella le cuento también. Esto en Salta, Salta volviste. Esto en Salta, sí, cuando vuelvo a Salta. Yo a la terapeuta, que era la única que podía atender a los hermanos de la comunidad. No podíamos consultar. No podíamos confesarnos con otro cura que no sean los curas de la comunidad. Bueno, ella me dice, ¿pero qué tiene que ver que te haya pasado eso? ¿O por qué me lo estás contando? Como que lo minimizó y yo quedé más perdida todavía. Y bueno, a partir de ahí me dice, vos estás muy nerviosa, te vamos a dar, te voy a llevar con mi cuñado, que es médico clínico, que te administre medicamentos psiquiátricos. Empecé a tener clonazepam, a tomar clonazepam, sertralina, pero fue impresionante lo mal medicada que estaba, porque yo estaba atontada, me golpeaba con las cosas. Bueno, fueron 4 años de infierno que no reaccionaba. Que aparte era, bueno, justo lo que decís, médico clínico, digo, no psiquiatra. Médico clínico, claro. Hoy en día yo estoy con un psiquiatra, que es el doctor Enrique Estola, y estoy medicada y noto abismalmente la diferencia. Pero abismal, ¿no? Yo tenía con, por ejemplo, a veces no sentía el cuerpo, me golpeaba y no me daba cuenta, me aparecían los moretones. Tenía ataques de llanto, como de risa en el momento. Me han echado de la misa un montón de veces porque ahí me permitían ir. O sea, no me permitían hablar con mi familia, hablar con los benefactores, ni con la gente, los laicos que yo en algún momento los guié o fui como su guía espiritual, tenía prohibido acercarme a ellos. Las hermanas no podían hablarme tampoco. No tenía oficios, no tenía apostolado. Era un ente, así. Pero a misa me dejaban ir y cuando iba a misa a veces pasaba algo gracioso. Veía algo gracioso y me largaba la carcajada. No tenía control de mí misma. Era espantoso. Bueno, y cuando yo estaba, bueno, en este tiempo que estaba medicada, llama a mi hermana, que estaba a punto de tener su segundo hijo, que quería que la vaya a ayudar, allá en España. Viajo, mi hermana y mi cuñado me ven en las condiciones que estoy, inmediatamente me dicen que yo no era ni la sombra de lo que era antes, que qué me pasaba. Entonces les cuento que yo estoy mal, que tengo como una especie de fibromialgia, que tengo ataques de llanto. Dice, vos nunca necesitaste pastilla psiquiátrica, que lo que pasó yo... No podía verbalizar lo que había pasado. Y todo giraba en torno de que es mi culpa, yo estoy así por mi culpa, porque no rezo, porque no soy buena discípula de Dios. No, estaba totalmente tomada la cabeza y... ¿Nunca lo vinculabas con el tema de No, nunca lo vinculaba. No se me cruzaba. Lo hablé en su momento con la superiora y con la psicóloga, me lo minimizaron, no me prestaron atención, entonces inmediatamente lo trasladé que era mi culpa, digamos, que yo estaba así por mi culpa. Eso es lo que hacen igualmente muchos curas abusadores, bueno, muchos abusadores, más allá de los curas, sí, de hacer sentir culpable a las víctimas, ¿no? Sí, o de hecho de decirle, yo soy un ser humano débil y vos me viniste a provocar, fuiste instrumento de Satanás, esto sucedió por tu culpa, trata de alejarte porque yo no me puedo controlar, cosas... espantosas. Esto es lo que Dios quiere. Esto, sí, eso también. Dios esto lo permite, queda entre nosotros, yo te absuelvo. Terminado el abuso, el cura absuelve a la víctima. No, las cosas que he escuchado estos años, Cristian. ¿Quién encubrió a Rosas en esos años de denuncias y todo? Después yo me enteré que desde el año 97, o sea, casi 20 años atrás, había denuncias sobre abuso de parte de Rosa. Y Monseñor Carniello no hizo absolutamente nada. Sigue siendo el obispo, sigue encubriéndolo. Sí. Sí, el otro día estaba viendo unas notas que hacía Monseñor Carniello como diciendo, yo estoy muy dolido por todo esto que pasó. Él está en su mundo, el maravilloso mundo del Vaticano. Que a su vez Carniello también ha tenido sus denuncias. Denuncias y sospechas muy fuertes desde de Catamarca. De él, no sí. solamente de encubrir acusadores. Y encubrir asesinos como en Catamarca. O sea, sí sabía demasiadas cosas. Nunca se lo vio actuar a favor de nadie, digamos. Uh-huh. Siempre se cuidó él. ¿Asesinos qué? Del caso de María Soledad. Ah, claro. Hace poquito en TN salió una nota donde explicaban eso. Todo el movimiento que habían hecho de encubrimiento y cómo habían alejado a la religiosa que estaba atrás, los verdaderos asesinos. Exactamente. Sí, también se lo ha vinculado con casos en el seminario de Catamarca. O sea, hay mucho que se dice, pero es lo de siempre, ¿no? Nadie se anima a denunciar a severendos monstruos que siempre están cubiertos, siempre están cubiertos. De una manera u otra, ellos tienen la forma de poder salir bien parados, ¿no? Y que aparte la iglesia tiene un poder de más de 2000 años, que cualquier gobierno. Un encubrimiento, una astucia para el encubrimiento. Y dinero. Muchísimo dinero, muchísimo poder. Bueno, de hecho, lo que hablábamos hace poquito con otros ex hermanos, el tema del padre Agustín Rosa, uh-huh. Está explotando a las hermanas hoy en día, que le pasen dinero y todo lo demás. Cuando el padre Agustín Rosa nos tuvo más de 800 jóvenes trabajando para él, donde nosotros teníamos que conseguirnos nuestra comida, nuestros medicamentos, nuestra vestimenta, todo lo pagábamos nosotros. Le construíamos la casa. De Jair, digo, era uno de los que es uno de los ahí. Que construyó la casa donde ahora está él con prisión domiciliaria, disque, con prisión domiciliaria, pues se pasea por Salta como si nada sucediera, ¿no? Este monseñor Carniello, encima hace poquito, se le ocurrió invitar a Macri. De acuerdo. Bueno, y haces el cancherito, no sé qué decir. Que lo criticó, señaló, le marcó cosas, no me acuerdo cómo fue. Quitar el rostro a la pobreza, o sea, no sé, una cosa así como que, ¿con qué cara la hablas? O sea, estaba muy bien políticamente porque tenía razón, sí. Pero el hecho es que uno sabe lo que es este monseñor. Pero sí, tal cual, o sea, pero ¿con qué cara se pone a dar órdenes a los demás cuando tiene su casa hecho un desastre? El obispado de Salta no cuenta con el único pederasta y abusador padre Agustín Rosa. El padre Lamas. Claro. El padre Aguilera. Pero... de esos es lo que ya están denunciados penalmente. De esos te puedo nombrar como 6 más penalmente. El resto del clero es un desastre. Es un desastre porque durante años y años se está encubriendo todo esto. ¿Y tu opinión sobre la Iglesia Católica hoy en día, en general no solo Argentina? Me quedé pensando porque digo, no tengo que decir malas palabras. Estoy seleccionando la palabra. No, porque es uno de los mandamientos. Por ahí me agarra, ¿no? Claro. Todavía me agarra. No existe. Es un circo total, todo lo que dicen, lo que inventan, lo que te hacen creer. Es un sistema de corruptos, donde lamentablemente los que éramos manipulables o débiles emocionalmente, éramos carne de cañón para ellos. Uh-huh. Pero no, es un circo total. Y juro que no lo digo por habla por resentimiento, habla por bronca. No, tengo, decime que quieres que te hable de la confesión, quieres que te hable de los sacramentos, de lo que quieras, una explicación de que por qué lo imponen de esa manera. Esto pasó acá. La retaguardia. El juicio que iba a empezar el día lunes, el juicio ha sido suspendido a pedido de la querella de Emilia en la que están trabajando Rosario y el Negro de la Gremial de Abogados. Así que lo primero, Negro, gracias por estar a ambos aquí en este escenario que es de las madres. Lo primero es contarnos qué pasó y en todo caso también entender por qué nosotros que pedimos justicia somos los que pedimos que se suspenda el juicio. Sí, gracias. Gracias a las compañeras y los compañeros de la retaguardia. Gracias a las compañeras y compañeros que estamos viendo acá, muchos compañeros de años, de militancia de años. Gracias, por supuesto, a las madres, a las queridas madres y a los colaboradores de las madres. Bueno, con el tema del juicio a Emi, en primer lugar hay que aclarar que nosotros, la Gremial de Abogados, creemos muy poco en la justicia, no creemos realmente ni en la justicia ni en los tribunales. Ustedes dirán, pero ¿cómo los abogados nos creen en las leyes? No, no creemos. Nos valemos de las leyes cuando nos conviene. Nos valemos de las leyes cuando nos conviene. Cuando no nos conviene, no creemos en las leyes. Para nosotros, un sistema injusto como es el sistema capitalista, uno de los más crueles en la historia de la humanidad, un sistema injusto no puede dar leyes justas, ni jueces justos, ni gobiernos justos. Un gobierno capitalista van a ser siempre gobiernos injustos. Y esto un poco explica también esta situación de cómo la Gremial de Abogados vino a plantear que se suspenda el juicio. El punto es que, como ustedes saben, en los juicios hay partes, la fiscalía, la defensa, la querella, en este caso particular damnificado que se llama en la provincia de Buenos Aires, y nosotros ya veíamos hace rato que hay toda una tendencia a favorecer a la policía, como ha habido en otros casos que hemos visto montones de veces. Hay una tendencia de la fiscalía, hubo una tendencia, hizo desaparecer prueba, la principal prueba en el caso de la muerte de Pali fue el video, que lo hicieron desaparecer inmediatamente. Los fiscales que nos dijeron, nosotros no vamos a acusar, se lo dijeron a Emi en la cara, a nosotros en la cara. Los jueces que ordenaron archivar la causa una y otra vez, es decir, logramos llegar al juicio con la pelea de Emi Rubén, con la pelea de los compañeros, con la pelea de las organizaciones, con la pelea de los familiares y de muchos que nos acompañaron, sobre todo las madres, en particular Nora, Mirta. Bueno, en esa pelea nos estaban obligando a nosotros a pelear, a ir a luchar sin pruebas. Nosotros habíamos pedido pruebas técnicas, pruebas científicas, si se quiere, lo que se llama pruebas planimétricas, que podían determinar dónde está el tirador, dónde está la víctima, cómo fueron la secuencia de los disparos, el trayecto de los disparos. Y también la fiscalía había pedido una prueba importante, que era una prueba médica, determinar exactamente de qué murió Pali. Y el tribunal nos negó una y otra vez. Dijo, el juicio se empieza, si la prueba no está, no está, y el juicio se empieza igual. Lo que hay que considerar es que hasta hoy ellos siguen planteando como hipótesis que Pali pudo haber muerto por una mala praxis, porque murió 6-7 meses después del hecho. Y entonces la defensa de la policía dice eso, básicamente, o infiere eso. Así que era simple, nosotros lo que le pedíamos al tribunal es que nos deje producir esa prueba, y en eso coincidíamos con la fiscalía, y ellos pretendían llevar adelante el juicio sin permitirnos esa prueba. O sea, no, nos obligaban a, nos tiraban a una arena a pelear con las manos atadas. Y junto con eso también nos habían negado reiteradamente una sala grande para que puedan estar presentes las organizaciones, los organismos, abogados, prensa, etcétera. Así que tuvimos que dar una lucha con el Tribunal Oral 5, como todos ustedes saben, muchos habrán leído nuestros escritos, le tiramos con misiles nucleares, le tiramos hasta con las escupideras, con todo lo que teníamos. Justamente porque, como dije antes, nosotros no creemos en las leyes del capitalismo, pero las usamos, así que no dejamos de usar leyes, constituciones, decretos, todo lo que viniera a mano para denunciarlos y decirles que estaban cometiendo un error, y que ellos ya tenían una sentencia redactada, y que nosotros no nos íbamos a prestar a eso. Y por supuesto, todo eso la gremial y los abogados lo hacen cuando los familiares se ponen a la cabeza. Es decir, en este caso nos hubiera sido imposible si no lo hubiéramos tenido a Emi y a Rubén a la cabeza de todo, y con una disposición a llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Es decir, íbamos a hacer lo que haya que hacer con tal de que ese juicio no se haga. Ellos vieron esa voluntad, nosotros le mostramos los dientes, le mostramos la baba en la boca, le mostramos que ese juicio no lo íbamos a permitir así. Y bueno, la resultante fue que acabamos de recibir, ahora media hora más o menos, la resolución, la notificación de que el juicio se va a suspender para después de abril y nos va a dar tiempo para que produzcamos la prueba que necesitamos. Eso es más o menos. Es decir que el tribunal va a ser el mismo, digamos, cuando sea va a ser el mismo tribunal. En principio no sabemos también porque me olvidé decirle que nosotros recusamos a este tribunal y hicimos público los escritos de la recusación. El tribunal lo que hizo fue elevar la recusación a la Cámara. Nosotros vamos a ir a la Cámara a sostener la recusación porque lo hecho, hecho está. Es decir, el tribunal se mandó cagadas de un nivel que rayan en la falta de independencia y en la parcialidad absoluta. Así que nosotros vamos a sostener ante la Cámara que saquen a este tribunal. Emi, me imagino que debes estar muy emocionada, muy conmocionada por esta decisión, porque la verdad que la mayoría, seamos sinceros, pensábamos que los iban a rechazar. El lunes ya estábamos pensando en cómo organizar la radio abierta y estar adentro. Pero me imagino cómo debes estar. Digo, antes de que tomes el micrófono, que para quienes nos están escuchando a través de nuestras radios y no están aquí en el lugar, Emilia Vasallo es la mamá de Pablo Pali Alcorta. Recién estaba hablando su abogado, el Negro Suárez, de la gremial de abogados, y el juicio iba a empezar el lunes y se suspendió por lo que decía el Negro. Emi, ¿qué anda pasando por el corazón en este momento? Sí, bueno, primero quería saludar a todos y a todas los compañeros y compañeras que hoy estamos acá en la marcha de la resistencia. Que también es parte, ¿no?, de lo que uno viene mamando como luchadora, ¿no? El ejemplo que siempre decimos que tomamos de las madres que vienen luchando hace más de 40 años y siguen de pie y seguirán de pie. Y sí, la verdad que a mí me daba lo mismo que si lo suspendían o no. Si lo suspendían, mejor, porque bueno, porque esa prueba fundamental que es la que necesitamos nosotros, y aún teniendo esa prueba, sabemos cómo actúa la justicia, sabemos quién imparte la justicia, ¿no?, en este sistema cruel, este sistema capitalista. No podemos esperar justicia, ¿no? Justicia sería que mi hijo esté vivo y no lo está. Que yo pueda llegar a condenar a Diego Ariel Tolaba, en lo particular a mí, en lo que es la lucha y la militancia, no me va a afectar, digamos. Sí demostraríamos que hay que pelear, que como dijo el Negro, que hay que pelear con las armas del enemigo, ¿no? Con las armas, nosotros pelear con las mismas armas que ellos. También escuchaba el audio de Carolina que decía hay muchos familiares que ni siquiera llegan a la instancia de juicio, ni siquiera son aceptados como querellantes, ni siquiera son conocidos el nombre de sus hijos, sino es por los otros familiares que nos venimos organizando también dentro de lo que es la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Hoy los medios hegemónicos de comunicación tienen que hablar de gatillo fácil, tienen que hablar de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Antes decía familiares organizados que reclaman las muertes de pibes que son asesinados por la policía. Hoy dicen gatillo fácil. Y eso es gracias a la consecuencia, gracias a la lucha, gracias a que los familiares entendemos que es una lucha que es independiente de todo partido, de toda organización o de todo proyecto político. Nosotros sí nos organizamos, algunos familiares, otros no, en diferentes organizaciones. Pero la lucha antirrepresiva va más allá de cualquier gobierno. Nosotros denunciamos al Estado, gobierne quien gobierne, la represión, el gatillo fácil, las torturas, las desapariciones, va a seguir existiendo. Nosotros hablamos de genocidio, que el gatillo fácil es un genocidio encubierto. Y eso es lo que vamos a seguir denunciando. Esto pasó acá. Oral y público. Mi trabajo de parto comenzó alrededor de las 7, 8 de la noche, supongo. Era de tardecita ya. Era mi tercer hijo. Yo sabía que iba a ser muy rápido. Me subieron al auto y salimos de la comisaría Quinta. Delante iban dos personas de civil. El auto era un patrullero. Yo lo vi. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo. Yo sabía que estaba por nacer. Lucrecia no hacía nada, los de que manejaba y el acompañante se reían. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé ni cómo alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba. Nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio, y con eso ataron el cordón y seguimos camino. Habían pasado 3 minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Esa mujer que hablaba en tono entre desesperado y de no poder más, pero a la vez no dejar de contar, hizo eso que le dijo al presidente del tribunal. Y contó. Y persiguió justicia hasta el día de su muerte y generó en sus compañeros y compañeras de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos un legado impresionante. En nosotros también, cuando todavía no existía Oral y Público, cuando no teníamos siquiera la idea de hacer un programa de radio sobre los juicios de lesa humanidad que ya habían recomenzado, con Euge dijimos, ¿por qué no hacemos un mapeo de los juicios en el otro programa que compartimos en La Retaguardia? Y dijimos, bueno, hagamos eso, empecemos a hablar de los juicios, porque es histórico lo que está pasando. ¿A quién llamamos? Dijimos, y la primera persona que nos surgió fue Adriana Calvo. Adriana nos dijo, la asociación está, ustedes saben, es autónoma de los partidos políticos. Estábamos transitando el 2009. Hablen con Verónica Geria, que tiene los juicios en la cabeza. Y así empezamos, y un año después estábamos haciendo este programa. En el año 2009, no sé en qué mes, pero calculo que habrá sido en julio del 2008, perdón, la entrevistamos porque se había hecho una actividad desde el Instituto Espacio para la Memoria a 30 años de la final de la Copa del Mundo, del Mundial en la Argentina, se hizo un partido por la memoria, la otra final se llamó la actividad. La Asociación de Detenidos Desaparecidos decidió no participar porque entendía, como no participaba del IEM, que los organismos tienen que estar por afuera del Estado. Y charlamos sobre eso, charlamos sobre la autonomía y también volvimos a repasar algo de su historia. Queremos compartir también eso hoy que la extrañamos a Adriana. Adriana Calvo, de La Borde, una de las fundadoras de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. De ella estamos hablando y a ella escuchamos ahora. La posición creo que tiene que ver con la posición que tiene la asociación ante una serie de cuestiones, sí, donde se vincula a los organismos de derechos humanos con instituciones que dependen de en una u otra manera de gobierno. Uh-huh. Desde nuestra posición parte, en primer lugar, de que nosotros pensamos que los organismos de derechos humanos deben ser absolutamente independientes del gobierno, sí, y por lo tanto no integrar ningún organismo mixto, por ejemplo. Ajá. Porque eso ata, eso condiciona, eso genera relaciones, muchas veces de dependencia, en el sentido estricto de la palabra, dependencia laboral, uh-huh, que condicionan muchísimo. Y si algo debe tener un organismo de derechos humanos, es independencia del Estado, que es quien viola los derechos humanos. Sí. Por lo tanto, las dos funciones son absolutamente incompatibles. Eso por un lado y como regla general, uh-huh, que vale para explicar por qué no formamos parte del Instituto Espacio para la Memoria, por sí, ejemplo, sí, sí, que está, es un organismo mixto. Claro. Y vale para explicar por qué no formamos parte de la Comisión Provincial de la Memoria, uh-huh, mismo motivo, ¿no? Y por supuesto porque no integramos ninguna secretaría más, ni aparecemos públicamente dando opiniones, digamos, proclives a ningún gobierno, no solo a este, uh-huh, sino a ningún gobierno. Es decir, opiniones de apoyo político a, claro, ningún gobierno. Claro. Y todo el mundo hubiera dicho, está, digamos, guitarreando para no decir que no hay ninguna posibilidad. Uh-huh. Como ves, la historia mostró que sí era posible. Tan posible era que sucedió. Con esto es lo mismo. Si uno piensa en que la política de gobierno es unificar las causas, se equivoca. No es unificar las causas, porque si no ya las hubiera unificado. Uh-huh. No es unificar las causas. Que si es posible unificarlas, sí es posible, porque vamos a seguir luchando por eso. Algunos pasos hemos conseguido, pequeños, pero hemos conseguido. Por lo menos hemos conseguido instalar este tema. Uh-huh. Y que muchísima gente hoy entienda que juzgar a un represor por cuatro víctimas no es justicia. Nosotros le llamamos justicia en fascículos, así se le ha dado en llamar. Estamos charlando con Adriana Calvo, que es de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Nos quedan dos minutitos nada más, Adriana, pero nosotros hacemos esto siempre que charlamos con alguno de ustedes, porque nos parece que ir a lo individual muchas veces ayuda a que sobre todo los jóvenes tomen conciencia de lo que pasó aquí. ¿Se puede resumir en dos minutos más o menos tu historia como venía desaparecida? Se puede, por supuesto, y lo hemos tomado como tarea militante, o sea que no me voy a negar a hacerlo, ni mucho menos. Yo estuve secuestrada durante 3 meses en 4 campos de concentración, de los que se conoce con el nombre de Circuito Camps, que eran los campos de concentración que estaban ubicados en la ciudad de La Plata, sus alrededores y el conurbano bonaerense, uh-huh, dependientes de la policía de la provincia de Buenos Aires, cuyo jefe era el general Camps. Uh-huh. Por eso se conoce con el nombre de Circuito Camps. Tuve 3 meses, como tantos miles y miles de compañeros. Bueno, yo fui una de las que tuve esa extraña suerte de atravesar la muerte y salir con vida de la muerte. Y bueno, decidí, elegí que iba a dedicar lo que me quedara de vida a que estos genocidas fueran a parar a la cárcel, no solo por lo que yo había pasado en esos 3 meses, por lo que había visto sufrir a los compañeros con los que compartí cautiverio, sino porque esos 3 meses me dieron absoluta certeza de que si estos genocidas no eran condenados castigados y enviados a la cárcel, no había ninguna posibilidad de un futuro para nuestro país, y en eso, por supuesto, digo para nuestros hijos, para nuestros nietos, ninguna posibilidad. Claro. Y estos años de impunidad total que hemos sufrido, creo que muestran que es exactamente así, ¿no? Sí. El fascismo salvaje de Menem lo mostró más que suficientemente, que la impunidad se desparramó y se esparció como una gota de aceite en el agua, abarcando absolutamente todos los aspectos de la vida nacional, ¿no? De la vida social, de la vida económica, de la política. Uh-huh. Así que esa es, en dos líneas, mi historia. Soy docente de la universidad, lo era ya en ese momento, y trabajaba en la Universidad de La Plata. De hecho, tres meses me contaron que me echaran de la Universidad de La Plata por abandono de cargo, porque no pude presentar un certificado de haber estado secuestrada. Mi hija Teresa nació en cautiverio porque yo estaba embarazada de 6 meses y medio cuando me secuestraron. Ella también sobrevivió, hoy tiene 31 años y es madre de dos hermosas niños, mis nietos, uh-huh. Así que tengo motivos más que suficientes para por haber tenido esta suerte de sobrevivir y de que mi hija sobreviviera, estar en esta lucha, ¿no? Sí, claro. Adriana Calvo, muchísimas gracias por este contacto. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. ¿Cuáles son los mitos a derribar del modelo agroindustrial que propone Huervo? Bueno, que es un modelo beneficioso para el país, es el principal mito. Se trae beneficio a la Argentina. Sí. Si vos haces bien los números, ese modelo es un modelo absolutamente desastroso. Mirá, es un modelo, porque el problema es que nunca cuando se hacen los números de ese modelo, sí, solamente se ponen los números de las retenciones, pero no se ponen nunca los ítems del otro lado, las inundaciones. Ese modelo es el principal responsable de las inundaciones en nuestro país. Uh-huh. La deforestación, esos 4 millones de hectáreas que se deforestaron, son 4 millones de hectáreas de bosques que ya no absorben. Una hectárea de bosque absorbe entre 2.800 y 3.200 milímetros de agua al año. Uh-huh. Una hectárea de pastos naturales asume entre 1.800 y 2.200. Y una hectárea de soja entre 400 y 600. Esa capacidad de absorción desapareció y eso es parte del problema de las inundaciones. Esto es un trabajo muy serio hecho por el INTA, no con toda la validación científica del caso. El tema de los accidentes viales. Nosotros, ajá, estamos al tope de accidentes viales. Pareciera que no sabemos manejar o que salimos borrachos toda la noche a matarnos, cuando no se ve que la verdadera causa de eso es que la Argentina tiene una irracionalidad logística, la actividad agropecuaria, que hace que tengamos que transportar entre 4 y 5, depende del volumen de cosecha, 4 y 6 millones de viajes de camión por año para, sí, transportar la cosecha, más entre 1,5 millones y 2 millones de viajes de camión por año para traer los terneros de la zona extrapampiana a la zona pampiana de los Filos. Sí. Ahora, el bueno, cáncer, sí, el cáncer, tenemos el doble de la media nacional de cáncer en nuestras poblaciones rurales. El cáncer, digo, las migraciones rurales, la no ocupación del espacio geopolítico del territorio, son todas cosas que están invisibilizadas en el debate agropecuario y que son responsables, que es responsabilidad exclusiva del modelo de desarrollo rural que hemos elegido o que ha elegido el mercado por nosotros en la Argentina a partir de la década del 90. Claro. Y en esta concentración de riqueza de estos pools de siembra, vos en una entrevista reciente mencionás una propuesta concreta que me pareció interesante. Decías que en el río Paraná hay 54 puertos, de los cuales 95% son privados, y que una medida era que 100 metros antes de los puertos era poner una balanza monitoreada, pero lo querés explicar vos mejor que yo. Sí, señor, va a recuperar mucha mucho dinero para el erario público va a recuperar el gobierno que tome esa decisión. Es una decisión que nadie se puede ofender, porque no se atraca ni se agrava a nadie, nadie debe ofenderse porque se lo controle, al contrario. El que se ofende porque lo controle es porque quiere hacer alguna trastada. Claro. Es una medida racional, barata, sin grandes problemas, y que estoy seguro que le reportaría al erario público muchos millones de dólares en concepto de impuestos y de retención. ¿No se controla hoy eso? Bueno, nosotros planteamos no solo poner la balanza, sino modificar el sistema de control. O sea, que los compañeros que estén ahí sean rotados, que haya un circuito cerrado, que se esté permanentemente monitoreando y qué sé yo. Porque hoy no se controla. Claramente no se controla. ¿Y si no hay balanzas, cómo se calcula? ¿Es que por declaración jurada? ¿Cómo se sabe cuánto? Claro, porque los barcos lo van calculando ojímetro, hasta tanto se hunde, a partir de ahí la bodega lleva 50.000 toneladas y pagan impuestos sobre eso. Es muy increíble lo que pasa en la Argentina, porque la falta de control de parte del Estado de estas grandes transnacionales hace que sean verdaderas depredadoras del interior profundo de la Argentina. ¿Pensás, Pedro, que en este nuevo gobierno van a volver las secretarías de Agricultura Familiar? Sí, yo pienso que sí. Creo que hay un compromiso, hay gente que el ministro que ha elegido, Alberto, como es Basterra, es un defensor de la agricultura familiar, Emilio Pérsico, hay gente muy importante en el gobierno que tiene una larga tradición y trayectoria de defensa de la agricultura familiar. Emilio Pérsico ya estuvo en la gestión anterior. Ya fue secretario, ya fue el último secretario de agricultura familiar. ¿Podés hacer un balance de su gestión? Y ha sido una gestión muy buena, ha destruido este gobierno, ha destruido todo lo que había hecho Emilio y compañía, que terminó con la sanción de la ley de agricultura familiar, que llevaba incluido el financiamiento. La ley decía que el 25% de los recursos asignados al Ministerio de Agricultura de la Nación debían ser destinados a la agricultura familiar. Uh-huh. Bueno, eso cuando llegó este gobierno lo borró, lo hizo desaparecer. La pequeña agricultura familiar está en un nivel de subsistencia, sobre todo porque los insumos están dolarizados. ¿Qué política? Todo está dolarizado en la actividad agropecuaria en la Argentina. Todo está dolarizado. Así que... Claro, pero me refiero que no es lo mismo para un pequeño productor de 4 hectáreas que uno que tenga 300, cómo absorbe esos costos. Obviamente. Y ni es lo mismo que uno que tenga 3.000. Y uno que tenga 30.000. Y otro que tenga 300.000, porque en la Argentina hay gente con 400.000 hectáreas, con 1.000.000 de hectáreas, con 30.000, con 25.000. El nivel de concentración de la tierra es brutal en la República Argentina. Y me das pie para informar a los oyentes que vos fuiste también uno de los que proyectó, uno de los iniciadores de un proyecto que se llamaba las retenciones segmentadas o diferenciales. Sí, claro. Bueno, nosotros impulsamos mucho ese sistema, no lo inventamos nosotros. Es un sistema que viene de Brasil, que lo estuvimos estudiando desde hace ya como 10, 15 años y que dio grandes resultados, y que nuestro país lo puso Kicillof. Lo instauró en un Kicillof, fue en un acuerdo de Confederación Agraria y funcionó muy bien. Le devolvió retenciones a pequeños y medianos productores y tamberos por 3.000 millones de pesos en el año 2015 a más de 21.000 productores. Fue una política absolutamente exitosa. Que Macri también estuvo devolviendo a productores. Sí, pero al revés. A nosotros. Macri hizo Hood Robin en estado puro. Hood Robin. Muy bien. Quien es autor de esta humorada, pero también de un libro muy interesante que recomendamos. Primero, el primero, Chacarero, Soja y Gobernabilidad, vuelvo a mencionarlo, que es un buen prólogo para tu libro con Ben Pochiardinelli. Es Pedro Peretti. Te agradecemos muchísimo. Se nos acaba el programa, Pedro. No, el agradecido soy yo y muchas gracias por llamarme y tenerme en cuenta. No, por favor. Salud para todos. Gracias. Te mandamos un abrazo. Bien, Pedro Peretti, es productor Pedro Peretti también. Sí, ex dirigente de la Federación Agraria, que estuvo en desacuerdo también con la postura de Bussi cuando fue el conflicto de la 125 con el campo. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.